Pues con este tema de los tinerfeños super estéreo comienza el primer podcast de Canarias Posible. ¿Qué tal? Aquí tengo a mi lado a Agustín Betancourt. Muy buenas. Y a mi lado al señor Iván Suomi. Muy buenas. Un saludo para todos. Y bienvenidos a este primer podcast de Canarias Posible. Un experimento que vamos histórico. A ver cómo sale. Sí, sí, efectivamente, porque estamos aprendiendo a medida que lo hacemos. Esto de la técnica nos supera, pero la verdad que en fin, que también es ilusionante. Forma parte de un proyecto que es muy jovencito, tiene apenas 5 meses, me parece. ¿Vale? Sí, sí. ¡Ay, no, señor! Sí, sí, nos liamos la manta a la cabeza y venga, vamos a hacer un blog. Bueno, mira, y después del blog parece que... Parió la abuela y vino el podcast. Y ya tenemos el podcast de Canarias Posible. Pues, y además, bueno, yo creo que ya podemos empezar a hablarles a nuestros oyentes de cómo nació la idea de... No del podcast, que es muy reciente, este es el primero, sino del propio blog, cómo nació esta idea. Sí, sobre todo lo primero, pues bueno, presentarnos un poco. ¿Cuál es la idea que hay detrás del blog? Pues como a nosotros no nos gusta hablar, hablamos continuamente de cuestiones que tienen que ver con Canarias, que es un tema recurrente y muy interesante y apasionante, por lo menos para nosotros. Y así surgió la idea, oye, estos debates interminables que nos pegamos, ¿por qué no ponerlos en un blog y en un podcast después? Y así surgió la idea, con el fin de darle a lo que es Canarias una perspectiva un poco diferente de la habitual. Sí, porque desde luego echábamos de menos en los diferentes blogs que veíamos en la red y también en los medios de comunicación convencionales, una perspectiva que considerábamos o que consideramos más nuestra, ¿no? Más, que es quizás salirse un poco de esa visión tan adoradora de todo lo proveniente de Europa, etcétera, etcétera, o todo lo contrario, también te encuentras con gran número de blogs donde nos liamos la manta a la cabeza, nos ponemos el tamarco del guanche y entonces somos los guardianes de las esencias, ¿no? Sí, pues un poco la idea era esa, la de tener una perspectiva canaria, ni más ni menos, una perspectiva de Canarias, no a través del tamiz innecesario, creo, de España, y tampoco a través del regreso a la cueva, ¿no? Con lo que, bueno, esa es la idea, ¿sí? Y eso es lo que pretendemos. Sí, lo que nosotros consideramos, vamos, desde nuestro modesto punto de vista, es algo lógico, es una perspectiva propia, con lo bueno y lo malo que vemos. Y bueno, y comentarlo en el blog, también a partir de ahora en este podcast. Y bueno, la intención es, con esa idea, pues traer aquí cada semana diferentes temas y hablar sobre ellos. Simplemente. Y antes de comenzar, quería recordar a todo el mundo que uno de los pilares de este blog es la participación. Nosotros queremos que la gente participe, tanto en el blog como en el podcast. Así que, por favor, a todos les animamos a que dejen comentarios, nos hagan propuestas, nos critiquen porque no nos enteramos y no sabemos lo que decimos, cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, desde luego. Primero que nada, muchas gracias a los que ya lo están haciendo, porque hay que ver un blog que apenas no llega a los 6 meses y ya sabemos que tenemos gente que nos está leyendo desde América del Norte, América del Sur. Sí, estamos sorprendidos. Europa, muchos puntos de Europa y bueno, y eso se refleja no solamente en visitas, sino también en comentarios. Así que, positivos y negativos. Positivos y negativos, y la verdad que eso nos enriquece mucho. Muchas gracias a todos los que ya nos leen y comentan en nuestro blog. Y bueno, y animamos a todos los que no lo han hecho a que lo hagan, porque de verdad que creemos que, bueno, que Canarias Posible tiene un hueco, que tiene un hueco como un blog de debate, y que, bueno, que eso será posible gracias a la participación de más y más gente. Sí, así que denos el coñazo, todo lo posible y más. Bueno, ¿qué te parece? ¿Entramos en materia? Venga, sí, ¿entramos ya directamente o hacemos una pequeña pausa? Pues venga, un poquito de música. Venga, un poquito de música y seguimos. Pues uno de los últimos temas, bueno, más bien el último tema que hemos tratado en el blog, es el de la dependencia alimentaria energética. Pero antes de entrar directo a matar, presentamos a una nueva colaboradora que acabamos de coger así del pelo por la calle y que no es otra que María Bencomo. ¡Bienvenida! Hola, muy buenas a todos. Hola María, bienvenida. Bueno, ya somos tres, va creciendo la cosa, muy bien. La familia. Eso. Pues, bueno, como decía, dependencia alimentaria y energética, de Canarias en este caso, por supuesto. Yo creo que, bueno, el texto del blog lo deja bastante claro, ¿no? Por un lado, las noticias sobre manifestaciones, protestas en muchísimos países del mundo por falta de alimentos, por la carestía más bien de los alimentos, pues se suceden. Y decíamos en el blog que, curiosamente, la economía de abastecimiento de Canarias se parece mucho a la de los países más subdesarrollados. ¿No les parece un descubrimiento? Sí, bueno, yo creo que esto es un... Al menos para mí lo fue, quiero decir. Sí, sí, desde luego es un tema muy importante y hasta muy grave, porque a mí me parece que en Canarias se vive en un estado de opulencia ficticia, ¿no? Da la impresión de que todo fuera a ser eterno, de que el turismo siempre fuera a mantenerse en niveles muy altos, de que los niveles de salarios, no voy a decir que sean buenos, porque esto no es un programa de humor, pero bueno, lo suficiente para subsistir, etcétera, etcétera. Pero la verdad que la realidad es tozuda, y en el mundo este de la globalización, ese palabrejo que muchas veces parece que no sabemos lo que signifique, pues cada vez las economías son más interdependientes, y lo que ocurra en Estados Unidos, por ejemplo, con el mercado de subprime, por ejemplo, con el tema de las hipotecas, pues va a terminar afectando, pues, en el sur de Gran Canaria o en el sur de Tenerife, con pérdidas de puestos de trabajo y con cierres de comercios, por ejemplo. Esto ya es un hecho, o sea, no hablamos ya de... Sí, lo estamos viendo ya. Lo estamos viendo, ¿no? Cuando hablamos de la globalización ya no estamos hablando solamente de internet o de remotas posibilidades, no, estamos hablando de que las economías están interconectadas, y el caso canario no es una excepción. Ahora, lo que sí que resulta claramente preocupante es que, y con esto por desgracia no vamos a decir nada nuevo, es que el gobierno canario no se está preparando para ninguna eventualidad, ni a medio plazo, ni a largo plazo. Ya no digo ni siquiera para la peor de las posibilidades, sino para ninguna posibilidad. Me explico. En nuestro blog hemos intentado, a través de dos entradas, una sobre la que habla sobre la dependencia energética y otra que habla sobre la dependencia alimentaria, pues aportar nuestro grano de arena al debate sobre lo peligroso que es que un archipiélago como el nuestro cada vez sea más dependiente del exterior. Eso contrasta, por ejemplo, con lo que se puede ver en Alemania, un país donde el sol es un invitado muy, digamos así, muy esporádico en la climatología alemana, y sin embargo, pues donde pues se está fomentando el uso de las placas solares de una manera extraordinaria. Es decir, ahora mismo la red de abasto compra toda la energía que no consumen los particulares a un precio 20 veces superior al precio de mercado. ¿Se imaginan? 7 veces superior al precio de mercado durante 20 años. Eso significa que si yo compro una placa solar en Alemania, tengo garantizado que no solamente voy a cubrir gastos, sino que a poco tiempo voy a empezar a ganar dinero. Eso contrasta con un... Que por cierto, esto nos llegó a través de un lector, de un comentario, con el caso, por ejemplo, en Gran Canaria hace poco, ¿no? Mira, Agustín, una cosa antes que siga. Yo estoy seguro de que alguno de los que nos está oyendo, a lo mejor dirá, bah, ¿dónde van estos? O comparar Canarias con Alemania, hombre, pero ¿a dónde van? Pues, miren, sí, es que yo creo que Canarias se tiene que comparar, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, con Alemania. Hagan el esfuerzo, en Alemania se está invirtiendo muchísimo dinero en colocar placas solares, como tú decías, eso es un hecho, yo no veo por qué no lo podemos comparar con Canarias, ¿no? En Alemania todo el mundo sabe que no es que haya muchas horas de sol, lo sabemos nosotros mejor que nadie porque Canarias está llena, invadida de señores alemanes que vienen por la bondad de nuestro clima, claro. Entonces, si en Alemania vale la pena invertir en placas solares, ¿cómo es posible que no valga la pena en Canarias? Porque yo estoy seguro de que los alemanes no van a invertir para perder dinero. Mira, yo creo que sí vale muchísimo la pena invertir, yo recuerdo una anécdota, un caso concreto. Unos amigos hace unos años, bueno, se casaron, compraron una casa y efectivamente su idea era poner placa solar en la casa. Uh-huh. Y sí, es verdad que en este caso el gobierno, el cabildo, en este caso de Tenerife, usted quiere poner una placa solar, adelante. Ahora, previo desembolso de una cantidad de dinero tal... que se hacía imposible. Se hacía imposible, pero imposible hacer frente a ese gasto, más la hipoteca de la casa, más todo lo que conlleva montar un tinglado de esas características, ¿no? Entonces, claro, estos amigos decían, es que realmente nosotros estamos por la labor de poner placa solar y de autoabastecernos y de, en fin, contribuir a la mejora del medio ambiente, pero es que nosotros no podemos pagar de entrada lo que cuesta instalar este tipo de... Y luego, claro, en este caso, pues la respuesta era que sí, que ellos al cabo de unos años el gobierno o el cabildo le reembolsaría un porcentaje, creo que era un 40% del pago inicial. Entonces, claro, estos amigos... Pero vamos. Claro, el esfuerzo económico gordo del principio lo tenía que poner el particular, ¿no? Exacto, exacto. A mí me parece simplemente el mundo al revés, porque yo conozco un caso concreto, en este caso de Bélgica, que yo no sé si lo sabrá mucha gente, pero yo por experiencia propia lo sé, es uno de los países seguramente más lluviosos del mundo, un país estupendo, pero el clima no es realmente lo suyo, no es lo mejor que tiene. Y sin embargo, sé que por lo menos el gobierno federal de Bruselas, concretamente, da ayudas a la gente que decide colocar una placa solar. Y conozco un caso concreto de un compañero que decidió precisamente colocar una placa solar en su piso y recibió todo tipo de ayudas para colocarla. Ahora ahorra energía porque el agua caliente ya su calentador eléctrico no la tiene que calentar de, digamos, 7 grados a 30 o a 27, sino que la tiene que calentar de 22 o 23 grados que alcanza ese agua con la placa solar. El ahorro es inmenso. Pues bien, este compañero no solo no tuvo que hacer un gran desembolso, sino que ha recibido ayudas públicas para colocar, para pasarse a este tipo de energías limpias. O sea, el mundo al revés, un país en el que esa placa solar tiene un rendimiento que estoy seguro de que es más que rentable, porque si no, no la colocarían, pues si esa placa es rentable con el clima que tiene Bélgica, ¿hasta dónde no puede llegar esa rentabilidad en el caso de Canarias? Es que sería posible, y no es descabellado, pensar en que Canarias, con una suficiente inversión, podría incluso vender y exportar energía, ¿por qué no? Pero además, pero si claro, es que hablamos de la energía solar, pero y esa es una de las posibilidades, porque si hablamos, por ejemplo, de la energía eólica, yo pienso, por ejemplo, en una zona que no hay más que darse un paseo por ella para ver la cantidad de viento que hay en el sureste de Gran Canaria. Te paseas por el sureste de Gran Canaria, bueno, incluso corren leyendas, no sé hasta qué punto leyendas o realidades, de que hay gente que se vuelve loca de la cantidad de viento que hay durante el año. Bueno, sí, eso dicen. Eso. Bueno, pues si uno ve la fuerza del viento y la cantidad de viento que hay el año, bueno, pues volviendo al caso de Alemania, que comentábamos antes, pues no quiero mentir ahora, no sé si es el primer país de Europa en potencia eólica o uno de los primeros países de Europa, pero es que ya ha superado un poco las metas que ha puesto la Unión Europea para cada país, para cada Estado miembro. Es decir, ya Alemania está produciendo más cantidad de energía de fuentes alternativas que la que se suponía que tendría que producir dentro de unos años. Es decir, y hablamos antes de la energía solar, pero ¿qué pasa también con la energía eólica? Es decir, las posibilidades que tiene Canarias en ese sentido, sin ánimo de exagerar lo más mínimo, son enormes. Pero claro, para eso hace falta que haya voluntad. Entonces, por ejemplo, cuando el otro día un lector en un comentario nos recomendaba que leyéramos un artículo del Canarias 7, precisamente en el que se hablaba de cómo el Cabildo de Gran Canaria había negado un permiso para establecer una planta con placas solares, pues claro, a uno se le queda cara de tonto, ¿no? Porque dices tú, vamos a ver, es que más allá de la cuestión puramente formal, que eso era un suelo rural, llevaba 50 años sin ser explotado. Pero no cumple los requisitos como para que haya placas solares. Da la impresión de que o no hay voluntad, o hay una torpeza y una ceguera política tan grande que no... Sí, o quizá hay unos intereses empresariales, tan grandes que... Bueno, que pesan más que el bienestar de un país, de la ciudadanía, vamos. Y además, sobre todo ahora, en estos momentos en los que se está hablando tanto del cambio climático, de unir todo tipo de esfuerzos para fomentar energías renovables, para, en fin... Hay mucha preocupación, ¿eh? La ciudadanía de pie tiene mucha preocupación en ese sentido. Y hay más que preocupación, hay países... hemos comentado el caso de Alemania, es simplemente uno de varios ejemplos que están invirtiendo directamente en investigación y en desarrollo de modos de aprovechar las energías renovables. Iván, hablo de memoria ahora, pero creo que el artículo de The Economist que citamos en la entrada habla de 160 empresas que tienen laboratorios que están investigando ahora mismo para con respecto a la energía solar solo. Sí. 160 empresas. No creo que esas empresas lo estén haciendo para perder dinero, claro, precisamente. Bueno, eso... Y bueno, quería puntualizar que, por supuesto que no todo es de color de rosa. Por supuesto que las placas solares no van a ser una panacea y van a resolver todos los problemas energéticos. Por supuesto que no. Por ejemplo, se les puede criticar que consumen mucho espacio. Sí. Es verdad. Lo que ocurre es que muchas veces hablamos en términos demasiado grandilocuentes, yo creo. Simplemente con que hubiera placas solares en la mayoría de las azoteas de las casas en Canarias, es que no hace falta crear una gran infraestructura, simplemente aprovechar las azoteas que tenemos. Eso ya sería un gran ahorro. ¿Y qué me dices de los almacenes? Sí, por no hablar de las naves industriales. Industriales. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea que ni siquiera habría que consumir mucho suelo. Sí. Sí, sí, desde luego que es una cuestión que es muy curiosa, vamos, es muy raro por no decir otra cosa. Cuando menos sospechoso que en un lugar tan idílico para tener este tipo de infraestructura, es que vamos, estemos lejísimos. Sí, bueno, pero no nos preocupemos porque ahora mismo, si nada lo remedia, llegará el gas. Y el gas nos va a resolver todos los problemas de dependencia energética. Si lo inhalas, si inhalas gas, por lo visto te pones a punto, te pones como una moto. Sí, es una cosa, la combinación entre luz del sol y una buena inhalación de gas, por lo visto te pones como una moto. Y además que de vez en cuando hasta hacen explosiones y todo, ¿no? Sí, te lo pasas bomba. Sí, sí, sí. Además de que arreglas el problema de la dependencia, porque creo que Canarias tiene unos recursos gasísticos enormes, ¿verdad? Sí, es verdad. Ese gas no viene de otro sitio. Depende, en fin, hay quien después de haber comido judías, pues... Bueno, lo dejamos aquí. ¿Qué les parece si comentamos otro aspecto que me parece que tiene unos parecidos muy, muy interesantes también con todo esto, que es la dependencia alimentaria? Sí. Es la otra cara de la moneda. Sí. En fin, yo no sé, la que se nos avecina parece que es gorda. Sí, bueno, porque es que ahora mismo a nivel mundial hay una crisis alimentaria clara. Creo que era Dominique Strauss-Kahn, el presidente del Banco Mundial, si no me equivoco, el que hablaba de el tifón humanitario, ¿no? ¿Cómo lo llamaba? Refiriéndose a esta ola gigante que había... El tsunami humanitario. Ah, okay. Hablaba del tsunami humanitario porque decía que las pérdidas que estaba produciendo en vidas humanas eran muchísimo mayores que cualquier tsunami imaginable, ¿no? Hombre, yo lo que puedo decir, que no es mucho, simplemente lo que leo en la prensa, o mejor dicho, lo que se busca en la prensa internacional, porque... Son noticias que no ocupan la primera plana, pero a poco que uno escarbe, encuentra que ha habido protestas por la carestía de los alimentos en Lesoto, en Níger, en Senegal, en muchísimos países, en países asiáticos también. Resulta que se empieza a racionar el arroz en Estados Unidos. Sí, por la posibilidad de que la gente compre demasiado arroz a granel por el miedo y haya desabastecimiento. En fin, no me parece una cuestión baladí. Vamos, yo creo que las señales están ahí. Empiezan a subir los precios. Precisamente en el blog poníamos un enlace a un artículo del diario Lo que pasa en Tenerife que hablaba de la carestía de las papas. Exacto. Las papas han subido de precio de manera espectacular. Y no solo las papas. Hay muchos otros productos de primera necesidad que empiezan a tener precios inimaginables hasta hace poco. Yo sé que en Lanzarote ya ha habido por lo menos dos manifestaciones bastante concurridas donde la gente ha protestado por la carestía de la cesta de la compra. Al menos dos, que yo sepa. Sí, sí, sí. O sea, una preocupación creciente. Yo creo que es un asunto que no se está tratando con toda la seriedad que debiera. Pero mire, tampoco se preocupen porque, por ejemplo, en el caso de la isla de Tenerife, el Cabildo ha tomado medidas y para que esto no ocurra, para ir recortando este tipo de problemas y de carencias, pues echa para adelante el proyecto del anillo insular. Con lo cual, muchos terrenos del norte... Un anillo de papas. Sí, exacto. Entonces, el norte en concreto, el norte de Tenerife, donde hay muchísimas extensiones de terreno agrícola, en fin, quedarán, que van a ser sustituidas por alquitrán. Exacto, con lo cual, en fin, yo creo que el más, problema de abastecimiento está más tarde, resuelto. Más temprano habría que hablar sobre la niña insular de Tenerife también en el blog. Y ahora, o eso, o como decía un buen amigo, ya era una lechada de cemento encima de la isla. Para, en vez de estar, porque hay un problema en Canarias, que es que se coge un pequeño sector del territorio y se convierte en una carretera, una autopista o en un campo de, en fin, en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que diría el señorito. Entonces yo creo que para evitar esa falta de planificación, una buena idea, y esta es de un buen amigo, pues es echar una lechada de cemento encima de toda la isla. Y cada cual que vaya a poner la gana. Claro, y luego ya empiezas a echar rayas y tal, pero ya tienes el trabajo hecho. Esa es la comunicación, señores, que necesita Canarias. El desarrollo también, la comunicación y el desarrollo. Sí, mira, no, sí. Ahora, hablando en serio, yo creo que el tema de la dependencia alimentaria es un tema tan... El tema de la dependencia, con mayúsculas, de Canarias, y en concreto de la dependencia alimentaria, es un tema tan serio que yo creo que debemos hablar sobre él y hablar con claridad, porque... Bueno, muchísima gente sabe que el REA no sirve a sus fines, el régimen específico, especial de abastecimiento, no sirve a sus fines. Realmente no sirve para que baje la cesta de la compra, sino para engordar los bolsillos de unos señores, los intermediarios, que aparecen también reflejadas en alguna que otra canción de los Abandeños. Pues esos intermediarios se siguen engordando el bolsillo, con, en este caso con el REA. Si tenemos en cuenta que los sueldos en Canarias, no sé si son los más bajos del Estado o están entre los más bajos del Estado... Si a eso le sumas una cesta de la compra, que es la más cara, eso da lugar a dificultades a veces para las familias para llegar al final de mes. Y más cosas, yo me pregunto, ¿y el REA dónde va? El REA son solo unas siglas que aparecen mucho en el periódico, pero el REA es dinero. Cuando hablamos de REA, hablamos de dinero. Un dinero que está yendo al bolsillo de no se sabe quién, pero que es un dinero que tenía que compensar esos precios, ¿no? Para que los precios finales no sean demasiado altos, ¿no? Para que la gente pueda ir a la compra y hacerla con unos precios razonables. Eso no está ocurriendo. O sea que la pregunta que hay que plantearse es, ¿ese dinero a dónde va? ¿Dónde ha ido a parar? Mira, yo tengo la impresión, ojalá que me equivoque, pero yo tengo la impresión de que la paciencia... en Canarias tiene un nivel demasiado alto. Quiero Mire, decir. Paciencia, ¿eh? Para pueblo paciente. Sí, niño. Coño, porque vamos a ver, si realmente hay un dinero y una gran cantidad de dinero que no se sabe a dónde está yendo a parar, y la respuesta muchas veces es: oh, mi niño, pero eso siempre ha sido así. Ah, ¿y qué vamos a hacer? Oh, pero ¿y tú crees que vas a cambiar algo? Miren, señores, se está utilizando un dinero que debería ir claramente a bajar los precios de la cesta de la compra, se está utilizando para engordar los bolsillos de cuatro señores. O sea, la finalidad no se cumple ni de coña. Entonces, claro, ahí tendría que haber una reacción masiva. Y es verdad que la está viendo, en el sentido de que las manifestaciones de las que hablábamos, y que cada vez, yo creo que cada vez está más gente cabreada con el gobierno de Canarias, porque cada vez representa a menos gente, ¿no? Es decir, yo creo que no decimos ningún secreto si decimos que el gobierno de Canarias se representa malamente a sí mismo. Pero claro, el problema es que toma decisiones que nos afectan a todos, decisiones importantes, como por ejemplo, que el REA no cumpla con sus fines, sino que el REA sirva para que cuatro señores se engorden su bolsillo. En esta situación en la que Canarias es cada vez más dependiente, coño, pues esto es preocupante. Hombre, Canarias es plenamente dependiente del exterior, porque la agricultura de autoabastecimiento prácticamente ha desaparecido. No tenemos, vamos, no hay más que ir por el campo y ver cercados abandonados de hace muchas décadas. Esos eran cercados que se utilizaban. Vamos, yo un problema grave que veo es que se ha asimilado agricultura a atraso. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Y eso... Ser mauro o mago, en el peor sentido de la palabra. Sí, sí, dedicarse a la agricultura es atraso e ignorancia. Y luego... En fin, no, yo creo que basta salir de Canarias para ver que eso es precisamente todo lo contrario, vamos. Eso, la agricultura es... La joya. Es la joya de muchos países, es una ciencia, sí. La agricultura... En fin, no hay que ir más allá. La Unión Europea, que es el primer mundo, está a la cabeza del mundo, ¿no? Para bien y para mal. La Unión Europea destina nada menos que el 40% de su presupuesto al sector agrícola. Si la agricultura fuera atraso e ignorancia, seguro que la Unión Europea le iba a dedicar casi la mitad de su presupuesto, ¿verdad? Pero si muchas veces las disputas que hay, por ejemplo, entre Gran Bretaña y Francia son por temas agrícolas y ganaderos. Claro que sí. Y la Unión Europea, recordemos que es el principal exportador mundial de productos alimenticios. Eso no es moco de pavo. O sea, la agricultura, yo no sé cómo es posible que se asimile a atraso. En fin, es algo que ha ocurrido, yo no lo entiendo, pero es así. ¿No sería hora de ir cambiando de opinión? Pues sí. Mira, sí, yo, sí. Yo tengo, por ejemplo, a mi padre. Es decir, mi padre es un licenciado que estudió su carrera, pero cuya pasión siempre ha sido la agricultura. Entonces, bueno, él tiene unos terrenos, tiene unas finquitas que a lo largo de toda su vida yo siempre le he visto trabajar. ¿Sabes? A trancas y barrancas, el hombre va todos los sábados a su Belmonte querido y echa ahí, bueno, la mar de horas para sacar las frutas adelante, las verduritas, que si sus plantitas, que si, en fin, todo tipo de... Todo lo ha hecho él, todo lo que ahora mismo tiene, lo ha hecho él, se lo ha creado a base de sacrificio, a base de empeño. El hombre es que le encanta la agricultura y además, bueno, hasta hace su vinito y tal. Y yo recuerdo cuando era pequeña... Su vino, con mayúscula, yo lo he probado. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo de ir a la finca y a recoger, pues mira, desde peras hasta ciruelas, pasando por manzanas. Había unas manzanitas pequeñitas, jugosas, que eran únicas. Yo no recuerdo haber visto otro tipo de manzanas tan ricas como aquellas. Sí. Pero bueno... En fin, qué voluntad hay. Mira, pero como mi padre hay... Otra. Muchas personas, sí, claro conozco que sí. También. Y es que ahora, pues eso, pues resulta que van a hacer una carretera que se lleva media finca por delante y a mi padre y a las familias que viven a este trocito... El anillo insular de Tenerife. Sí, sí, sí. Pero vamos, que esto es un ejemplo más, ¿sabes? Es uh-huh. Decir, esto no es un caso aislado. Sé que esto ha pasado... No, se va a llevar un montón de fincas por delante. Se va a llevar un montón de fincas, pero es que yo... Aquí entro a comentar pues eso, ¿no? Que yo creo que si parte del dinero que han amasado en el REA se destinara a cubrir ahora mismo, es que no sé, es que es muy triste, pero... A fomentar la agricultura, claro, a fomentar claro. La ganadería, si es que, fomentar el sector primario. ¿Sabes? Claro, mi padre tenía su uh-huh. oficio y los fines de semana cuando podía era agricultor y es agricultor. Ahora ya está uh-huh. Jubilado y es agricultor al 100%. Uh-huh. Mira, qué mejor empleado ese dinero que fomentar el cultivo... Yo conozco sí, un ejemplo... Sí, perdón, Iván. Sí, no, simplemente quería decir, vayamos más allá... ¿Qué pasa con personas que se quieren dedicar al 100% a la exacto, agricultura? Exacto. Personas jóvenes, todos las conocemos. Claro, claro. Eso en otros lugares pues se fomenta y yo creo que tenemos que huir de la imagen del agricultor abnegado, atrasado, ignorante, con el sacho trabajando. Es que esa no es la agricultura de hoy día, no claro. Hay más que ir a cualquier sitio en el que la agricultura esté mínimamente mecanizada, desarrollada. Es que... Uno ya puede estudiar, lo digo como si fuera cosa de hace 3 días. Hay facultades de ingeniería agrónoma plenamente establecidas. La agricultura es una ciencia de hoy, sí, como sí, cualquier sí. otra. Como cualquier otra. Pero y a mí me viene huyamos a... de esa idea sí. de atraso. Sí, sí, sí. Hombre, lo que pasa es que algunos la explotan, porque luego te vas a alguna romería y eso te aparece algún concejal o algún consejero. Estoy pensando en la foto que apareció el otro día en la portada del periódico El Día, ¿no? La guerra de las banderas, lo llamaban algunos. En fin, yo no quiero echar fuego por la boca, pero algunos son canarios el día de la romería y ese día se visten de mago y comen bueno, productos típicos. Claro, efectivamente. ¿Y qué significa ser canario? Vestirse de mago. Eso es ser claro. canario, ¿sabes? Porque la mayoría de la población irse hoy en día, de romería. Eso, y... cuando, es decir, hay una confusión ahí. A mí otro día, mira, surfeando o paseándome por internet, de repente me encuentro con algo que digo yo, anda caramba, esto, de luego podríamos hablar más sobre esto. Ahora simplemente voy a dar algunas pinceladas, pero que digo, vaya. Resulta que estoy mirando la página de la BBC, de en este caso de la radio, y bueno, me encuentro con que la radionovela, esas radionovelas que escuchaban nuestras abuelas antes de que existiera la televisión, pues todavía siguen existiendo radionovelas. Y la más antigua del mundo es una radionovela británica, se llama The Archers. Bueno, pues esa novela data de... pues empezó en 1951, si no recuerdo mal, porque hablo de memoria, pero vamos, en torno al año 50 del siglo pasado. Échenle cuenta. Bueno, pues empieza esa radionovela y esa radionovela sigue existiendo hoy en día. Esa radionovela, que al principio comenzó siendo financiada por el Ministerio de Agricultura británico, llegó un momento en que el 60% de la población adulta británica reconocía escuchar The Archers. Ya digo, una radionovela que todavía se sigue escuchando y que es nada más y nada menos que una radionovela de la BBC, o sea, una emisora bastante prestigiosa, no se puede decir menos que eso. Bueno, pues me pongo a buscar en la Wikipedia información sobre eso, digo, coño, ¿esto qué es? ¿No? Qué interesante, ¿qué será todo esto? Y resulta que cuando nació la radionovela, uno de los objetivos era fomentar la producción agrícola, porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los países de Europa, y Gran Bretaña no era una excepción, pues se habían visto afectados por la guerra y necesitaban potenciar la producción. O sea que la radionovela está protagonizada por agricultores. Por maguitos. Por maguitos, maguitos del campo. Una radionovela... ¿Cómo va a ser eso? No me lo puedo creer. Una radionovela maura. Es que, claro, tú ves eso y dices, de repente, un país como Gran Bretaña... Pero los británicos pueden ser magos. Pues mira, por lo visto, fíjate tú, que se desarrolla en el centro de Inglaterra, más o menos, con mauritos hablando por la radio, fíjense ustedes, con acento maurito, por cierto. Sí. Y promocionando los productos agrícolas. Y promocionando productos, exactamente. Es algo que tú dices, ¿no? Pero claro, ya solamente eso dices tú, caramba, no en todos los lados se hace igual. Pero es que no solamente ocurre eso, sino que luego te pones a buscar información sobre la radionovela, y el otro gran objetivo de la radionovela, además de fomentar la producción agrícola, era fomentar la identidad cultural inglesa. Uf, palabras mayores, apareció el palabra, identidad, pues, ya coño, ¿qué querrán esto? Pues, ahí está el detalle, ¿no? Es decir, que resulta que un país que hoy en día es una de las potencias industriales del mundo, bueno, de hecho nació la revolución industrial ahí, que nada menos, una de las potencias financieras, económicas del mundo, un país que tiene un nivel de vida altísimo, donde un chofer de guagua en Londres puede cobrar unos 3.000 euros al mes cuando empieza a trabajar, un país que dentro de la Unión Europea es uno de los países más potentes junto con Francia y con Alemania. Y es un país que mima, no es que cuide, que mima el sector primario. Pero evidentemente nos han vendido la moto en Canarias de que el sector primario es igual a pobreza y atraso. Sí, otro país que mima su sector primario y si no que se lo digan a sus socios dentro de la Unión Europea es Francia. Otro país que también se puede calificar de atrasado, ¿verdad? Y agrícola. Sí, sí. Pues, en fin, yo creo que la idea está clara, ¿no? Empecemos a mirar la realidad tal y como es y empecemos a ponerle una sordina muy crítica a la imagen que nos han querido vender, ¿no? La de agricultura como cosas de magos, de campurrios y atraso. Creo que no es la realidad esa, y no hay más que mirar a nuestro alrededor para darse cuenta. De todas maneras, tenemos el ejemplo gráfico que nuestro presidente, don Paulino Rivero, mostraba el otro día en el, no sé si era el Canarias 7 o la provincia, que era ordeñando una vaca, es decir, el hombre... sí, hace unos meses de esto, sí. Hubo muchas... Bueno. Bueno, hubo muchas interpretaciones sobre lo que simbolizaba la vaca. Lo de mamá de la teta. No, y si la vaca era canaria y estaban ahí ordeñándola y, en fin, estas cosas. Sí, sí, sí. Que se le pasa más de uno por la cabeza. Desde luego, el tema de la dependencia es un tema preocupante y seguro que seguiremos hablando sobre él. Seguiremos hablando sobre él porque, por desgracia, esto no va a cambiar de aquí a mañana y seguiremos teniendo ejemplos. Así que, bueno, podemos hacer una pausa, si les parece, antes de pasar al siguiente tema. Un tema también muy importante y preocupante, que es el del cierre de un servicio de asistencia, de atención a las mujeres con problemas, que ha tenido lugar hace tan solo unos días. Entonces, bueno, si les parece, después de la pausa seguimos hablando de eso. Estupendo. Bueno, pues seguimos aquí en este primer podcast de Canarias Posible. Iván Suomi, Agustín Betancourt y hoy contamos con la colaboración de María Bencomo, que es muy bienvenida y además estamos aquí muy bien, todos, tres. Bueno, pues gracias otra vez a quienes nos están escuchando y si les parece vamos a pasar ya, ¿qué les parece, señores? A hablar sobre el cierre del Servicio Integral de Atención a la Mujer. Es una de las entradas que teníamos de hace unos días y la verdad que nos ha dejado a todos de piedra. Quiero recordar simplemente que este texto no es nuestro, nos lo envía desde Ohio, desde Estados Unidos, Yaisa Álvarez, que es profesora de español. y bueno, que se ha puesto en contacto con nosotros. La verdad que, en fin, lo agradecemos. Y ya digo, tenemos gente que nos está leyendo ahora mismo desde América del Norte, América del Sur, y algunos incluso que ya se han animado a escribirnos. Es el caso de Yaisa Álvarez. Y nos cuenta algo que es bastante preocupante, que es un servicio de atención a las mujeres que lleva funcionando, creo recordar que 4 o 5, desde 2004, o sea, 4 años. Y que había atendido prácticamente, creo que recordar que a unas 10.000 mujeres, algunos de los casos que se encontraban eran separaciones, ayuda psicológica, cuestiones económicas también en algunos casos, maltratos familiares, que esto es muy importante mencionarlo. Bueno, pues parece que desaparece una financiación, en este caso de un programa europeo, y el gobierno de Canarias decide cerrar el SIAM, me parece que son sus siglas, el Servicio Integral de Apoyo a las Mujeres. Pues no sé, la verdad que yo me quedo de piedra. Pues yo también, porque me parece que aquí tenía el gobierno de Canarias una ocasión, pues como se suele decir, que pintaron calva para demostrar que efectivamente se preocupan por el bienestar del ciudadano y demás historias. Y bueno, está claro que ellos van por otro lado. Ellos están preocupados por el ciudadano, pues en otro orden de cosas, claramente. Uh-huh. Es cierto que, vamos, en honor a la verdad, hay que decir que el Servicio Integral de Apoyo a las Mujeres tenía, por un lado, una financiación europea de los del, pues no recuerdo de qué fondo, del Fondo Social, si no recuerdo mal, uh-huh, y recibía, por otro lado, financiación, creo que del gobierno autónomo. Uh-huh. La financiación que ahora ha fallado es la de la procedente de la Unión Europea. ¿Eso a qué se puede deber? Eso se puede deber a que haya cambiado la línea presupuestaria por cualquier cuestión. Pues realmente se me escapan los motivos, no he investigado. Pero el hecho es que si cambia la línea presupuestaria por H o por B, pues se decide que se da prioridad a otros proyectos, a unos proyectos frente a otros. Yeah. Eso puede haber pasado, que se haya decidido que, bueno, los fondos, por supuesto, son limitados, y por cualquier razón que a mí se me escapa, se haya decidido destinar esos fondos a otro proyecto. Entonces, sí, perdona. Ahora, no, simplemente lo que quería decir es que señalaba que el gobierno tenía aquí una gran oportunidad de demostrar qué es lo que realmente le interesa y que trabaja por las personas, financiando el 100% del proyecto. Dinero me parece que nos falta, y esta me parece que es una prioridad. No, a nadie se le escapa que el problema del maltrato, de la desigualdad, en resumidas cuentas, a que se enfrenta la mujer, pues es un asunto de primera magnitud, y yo no veo cómo es posible, o no veo cómo va a justificar el gobierno canario el no asumir la plena financiación de este proyecto tan necesario, que tan buena labor está desarrollando. Yo creo que lo justificarlo o no justificarlo, porque ya veremos si resuellan. Sí, imagino que echarán tierra, simplemente no tratarán el asunto y esperarán que la gente se olvide. Es que aquí pasa una cosa, o mejor, varias cosas. Yo relacionaría esta entrada con otra entrada también sobre la Reserva de Inversiones Canarias. Un tema que también ha tratado bastante Canarias Nación, y es un tema que tiene que ver con gran cantidad de dinero, al parecer, la Reserva de Inversiones de Canarias. Hablamos de una cantidad de impuestos que los empresarios han dejado de pagar durante una serie de años. Hablamos de, ¿no?, de las antiguas pesetas, creo que estamos hablando de cientos de miles de millones. O sea, es que a mí se me escapa, no me caben en una habitación. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que se ha dejado de pagar porque supuestamente ese dinero se iba a utilizar para la creación de empleo, para modernización tecnológica, para investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es, señores empresarios, no paguen ustedes los impuestos porque tienen una cara que se la pisan. No, en la práctica tampoco está muy lejos lo que acabo de decir de la realidad, pero en la teoría era, no paguen ustedes estos impuestos porque de esta manera van a reactivar la economía canaria. ¿Qué es lo que ha terminado ocurriendo? Bueno, pues que este dinero no se ha pagado simplemente, y ahora, pues resulta que Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista están de acuerdo. Y están de acuerdo en que ese dinero no se debe de utilizar, por ejemplo, con fines sociales, sino a lo mejor para invertirlo en África o, en fin, Dios sabe dónde. Entonces, si estamos hablando de una cantidad de dinero que al parecer deja no cualquier ayuda europea, sino todas las ayudas europeas juntas en calderilla, ¿cómo es posible que ahora, cuando hay una crisis económica, una recesión que se avecina, cuando hay un servicio como este que se va a cerrar, que se ha cerrado ya por desgracia, el gobierno de Canarias diga, señores, este dinero lo cogemos para atender, en este caso, a estas mujeres que lo necesitan? Eso por un lado. Y luego por otro lado, y esto quizás, si les parece, lo comento un poco más adelante, a mí me mosquea bastante el que se hagan depender, y no como una excepción, sino como norma, puestos de trabajo, porque no olvidemos que hay 15 personas que se quedan en paro, de proyectos temporales. Yo ya tengo la mosca detrás de la oreja. Sí, ya me he enterado de varios casos, no solamente de uno, sino de varios casos en el que instituciones públicas canarias, en concreto el gobierno de Canarias, paga los sueldos de sus empleados basándose en ayudas externas, en este caso en ayudas europeas. A mí eso me da que pensar, y si quieren podríamos hablar también un poquito sobre eso más adelante. Bueno, o si no, lo comento ya. Nah, a mí una cosa que me llama mucho la atención. Expláyate. Sí, es que a mí esto me mosquea. Es decir, yo cuando pensaba en esto de las redes clientelares que en fin, que existen en Canarias, el neocaciquismo posfranquista este, vaya construcción sintáctica que acabo de sacarme. El enchufismo, que es un asunto que muchas veces tratamos de manera así de pasada. No, es que fulanito tiene enchufe. Y que sin embargo tiene unas connotaciones y unas consecuencias realmente nefastas. Claro, porque si resulta que ahora mismo yo termino una carrera universitaria y de repente digo, pues ahora yo quiero trabajar como abogado, por ejemplo, en tal institución. Entonces yo digo, vale, yo presento los papeles y vamos a suponer que sin ningún tipo de contacto, cosa que según reconocen los canarios en encuestas ocurre solamente en un 10% de las ocasiones, en el 90% de las ocasiones entras a trabajar a través de un contacto. Tú entras ahí a trabajar y de repente te dicen, vale chaval o vale chavala, pero esto es un programa social europeo. Entonces, cada año hay que renovar el proyecto, hay que volver a enviarlo y si recibimos dinero, entonces mantenemos la oficina abierta. Eso tiene varias connotaciones, pero hay una muy clara que es, tú calladito la boca, porque mientras tú estés trabajando aquí, o mejor dicho, tú vas a estar trabajando aquí mientras yo siga en mi poltrona, porque desde el momento que haya un cambio de gobierno, tu contrato es de un año y ya veremos lo que pasa. Y yo me pregunto, ¿esto es casual? Yo creo que no. Es decir, que en el caso concreto de este servicio, por ejemplo, se hace depender un servicio tan importante como es el de atender a las mujeres maltratadas, psicológicamente, económicamente, etcétera, de unos fondos europeos. Y por otro lado, mientras se dejan dormir miles de millones, en este caso de la RIC, se hace depender los puestos de trabajo de la gente que está dentro de que se mantenga el mismo gobierno que está hasta ese momento. Porque si hay un gobierno nuevo, habría que volver a presentar proyectos, habría que ver si se aprueban, podría cambiar la línea de presentación de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que aquí no estamos solamente ante un caso de desidia, de dejadez, ante un problema social grave, que claramente estamos ante uno de esos casos, sino también estamos, se destapa una vez más la red clientelar del gobierno de Canarias, que es, yo mantengo a personas con contratos temporales de un año, que mientras me sean fieles y se estén callados la boca, seguirán trabajando. Ahora, desde el momento que uno diga una palabra más alta que la otra, se va a la calle. Se va a la calle. Pero mira, voy un poquito más allá. Ustedes, no sé si recuerdan, hace año y medio, hace un año, con respecto a esto de la red clientelar del gobierno, mira, va más allá. ¿Ustedes se acuerdan cuando despidieron a este hombre que tenía su plaza? Creo que año y medio, tenía su plaza ya aprobada. En propiedad, estaba trabajando, hizo unas declaraciones completamente, ¿Te refieres al Museo Arqueológico de Tenerife? Exacto. Ah, sí, sí me acuerdo. Ese señor sí tenía su plaza. Sí, escribió un libro. Exacto. Sí, sobre Adán Martín. El caso de... que apoyó también Ramón Pérez Almodóvar, exacto, que no recuerdo. Exacto, sí, ese caso. No recuerdo más, o sea, claro. Mira, es que va más allá de trabajar con proyectos, es que incluso teniendo tu plaza, aquí abres la boca. Sí, si se te ocurre criticar a quien no debe, calle. Publicas, por ejemplo, un libro llamado El paraíso según Adán. Exacto. Y Adán te pone fuera del paraíso, ¿no? Totalmente. Puedes además, quedarte de un día para otro en el paro, ¿no? Con todo lo que eso supone. Exacto. De manera fulminante y completamente injusta. Sí. Pero ¿a quién le importa eso? Que además yo ahí me enteré cuando se destapó todo ese caso que el nepotismo de Ati es brutal. Porque creo recordar que, no sé si la directora o un alto cargo del Museo Arqueológico de Tenerife era familiar directo de, y ahí entraban ya automáticamente varias instituciones como era Caja Canaria, uh-huh, el Cabildo de Tenerife, uh-huh, y el Partido ATI. Y bueno, es que no se cortaban, no era aquello de, no, es una red complejísima de contactos. No, era la mujer, el marido y el primo, o algo por el estilo. Era una cosa tan evidente que bueno, que te echas las manos a la cabeza porque dices, a ver, ¿Aquí funcionan las cosas así? ¿Aquí funcionan las cosas como en Chicago años 30? Lo que pasa es que en lugar de aparecer por el bar como en las películas de cine negro y pegarle un tiro al malo de la película, se le echa a la calle. El tiro en la nuca en Canarias es mandar al paro a la gente. Entonces, bueno, automáticamente queda fuera del sustento diario, que no es poco. O sea que aquí aparecen varios elementos al mismo tiempo, porque por un lado nos encontramos con un cierre de un servicio que es muy importante para un sector de la población que lo pasa muy mal, como pueden ser las mujeres maltratadas, pero al mismo tiempo también tenemos un caso, un ejemplo de con qué desprecio trata el gobierno de Canarias el empleo de sus trabajadores, ¿no? Es decir, desaparece esta ayuda europea y no se busca ninguna alternativa, sino simplemente a la calle, ya está, ¿no? 15 trabajadoras a la calle. Y eso demuestra, en mi opinión, el desprecio con el que son tratados también los empleados de... Yo estoy viendo un camión de helados por ahí, no sé si nos podrían traer uno, no sé si tiene algo que ver esto con lo que estábamos... Creo que no, pero... En fin, yo no me negaría son a un las helado. Cosas del directo, las cosas del directo, vayo, señores. ¡Un heladito! Bueno, en fin. No, la verdad que esto es un tema, de luego, el que se podría hablar mucho tiempo, mucho más que el que le estamos dedicando. Yo creo que sería interesante hacerle un seguimiento a este caso. Yo creo que debemos hacer un seguimiento. Ahí pones el dedo sobre la llaga porque... Es lo mínimo que podemos hacer, sí, para apoyar a esta gente. Es lo mínimo que se puede hacer, no solo por, como tú decías, la situación en la que se van a quedar esas 15 trabajadoras, sino por la labor tan importante que desempeña este servicio de apoyo, el servicio integral de apoyo a la mujer. Es un servicio social que me parece que no podemos perder, no estamos en disposición de perder. No hace falta que recordemos la cantidad de casos de maltrato que surgen en Canarias, de maltrato a la mujer. Entonces, sí, yo efectivamente pienso que hay que seguir este tema porque estoy seguro de que el gobierno de Canarias va a intentar silenciarlo lo máximo posible. Por vale, supuesto. Y vale, creo que no se puede entrar en ese juego. ¿Y qué podemos enterarnos? Y a través del blog o del podcast, pues podemos hacerle llegar más información. Yo propongo que antes de terminar hagamos una última pausa y que ya nos despidamos ya para, yo creo que para el primer podcast. Vaya palabrejo, por cierto. Beba agua. No habrá ningún... Que se le traba la lengua. Ningún vocablo hispano para podcast. Me suena de palabrejo, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí una pausa. Una pausa musical. Para ir cerrando este primer podcast de Canarias Posible, ¿qué les parece si comentamos alguna de las entradas más comentadas o más seguidas del blog? Como por ejemplo la del control poblacional. Sí, me parece bien porque, caramba, es nuestro primer podcast y, en fin, es nuestro niño pequeñito que acaba de nacer y la verdad que, bueno, uno de los objetivos que nos hemos planteado es comentar, efectivamente, entradas que ya hayan aparecido o que vayan a aparecer. Y hay algunos que yo creo que han sido especialmente seguidos, leídos y comentados. El del control poblacional es uno de ellos. A mí me gustó, lo puedo decir porque no lo escribí yo. Así que ya se pueden imaginar quién lo escribió. En fin, somos muchos. El del gofio también me parece que generó bastante debate. Por aquello de que quizás porque era aquel que hablábamos del cambio de gofio de millo a gofio de maíz. Quizás porque era ¿cómo se llama? Una entrada bastante sencilla. También la de la Feria de Abril, yo creo que por diferentes motivos, quizás relacionados entre ellos, ha habido algunas entradas que han sido especialmente comentadas. Recuerdo ahora también el de Antonio, sí, Cubillo, el 30 aniversario del intento de asesinato de Antonio Cubillo. Se ha notado, sí, especialmente movimiento. Bueno, también el Diario Público, muy al principio, el famoso mapa del Diario Público. Sí, ha habido cosillas que han tenido seguimiento. Por ejemplo, el mismo artículo de Cubillo me parece bastante interesante porque me parece una cuestión que... Vamos, me parece un caso que hay que conocer, ¿no? Y hubo comentarios en que, bueno, ya por el mero hecho de comentar el caso de Cubillo, ¿no? Es el único atentado o terrorismo, caso de terrorismo de Estado condenado por la Judicatura Española, pues ya hubo gente que nos creyó cubillistas. Es un poco esquizofrénico, me atrevería a decir, porque yo creo que es un caso muy importante en la política, o mejor dicho, en la historia contemporánea, sí, de Canarias. Sí, sí. Y hombre, reconocerlo así no significa ser cubillista, ¿no? No, porque mirar para otro lado, ¿de qué sirve? De nada, ¿no? Sí, un poco quizás lo mismo con respecto al control poblacional, una entrada que a mí, ya digo, personalmente me gustó bastante y me ilustró bastante, puesto que también parece que si te muestras partidario de un control poblacional en Canarias, perdón, es que ya te muestras partidario de ciertas opciones políticas. Bastante sí, marginales y radicales. Eres partidario de la xenofobia, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, ¿no? Y eres racista, claro. etcétera, etcétera. Entonces, claro. Y lees el día. Y lees el periódico el día, bueno, también bueno, puede ser. Entramos en. Por favor, ese tema no, hoy no. Pero, claro, cuando ya, por ejemplo, caes en la cuenta a través de un enlace que hay control poblacional en Dinamarca, que es un Estado miembro de la Unión Europea. Un control poblacional bastante severo, recordémoslo. Entonces cuando ella dice, caramba. Y no es el único lugar de la Unión Europea. ¿No? Nos habían vendido la Amoto. Sí. No todo es como nos lo cuentan, desgraciadamente. Sí, porque muchas veces, y yo creo que no he sido el único que he escuchado esto, cuando hablas de control poblacional en Canarias, el argumento, entre comillas, que se utiliza es, eso es imposible, porque somos parte de la Unión Europea. Vaya, parece que no es así. Sí, de hecho ya parece ser que el gobierno de Canarias va a hacer una propuesta en la Unión Europea, una propuesta de ley para controlar precisamente el nivel de población que pueda haber en Canarias. Es una medida que, la verdad, yo en un principio acogía con mucha ilusión y con cierta sorpresa, tengo que reconocer, pero bueno, al César lo que es el del César, ahora el gobierno canario, tarde, pero más vale tarde que nunca, propone controlar, pues por ejemplo, la compra de segundas residencias. Lo que ocurre es que la propuesta ya nace viciada porque ese control no va a tener en cuenta a ciudadanos de la Unión Europea. Con lo cual, es un poco aquello que decían, ¿no? De la montaña parió un ratón. Pues realmente, si no vamos a controlar quién compra una segunda residencia en Canarias, o mejor dicho, fuera del control, vamos a dejar a todos los ciudadanos comunitarios, pues realmente para eso, para este viaje no hacen falta alforjas, ¿no? Sí, la verdad que yo cuando veo... Sí, María. No, quería comentar que mira tú qué casualidad, que los que más, los que encabezan la lista de compradores son alemanes y británicos, ¿no? Claro, es natural. Sí, claro. Por eso. Sí, además lo sabemos que es el mercado principal de compra de segunda residencia. A mí es un lema que me gusta mucho. Hay un lema que no sé si lo he leído por ahí que dice Gobierno de Canarias, una tierra única. Yo creo que ellos lo que querían decir es que Canarias es una tierra única, pero yo como lo interpreto es que el gobierno de Canarias es una tierra única. Y yo diría que sí, que son para echarle de comer aparte. Y en este sentido, bueno, si han hecho esta propuesta, bastante incompleta me parece, si deja fuera a los ciudadanos de la Unión Europea, pero bueno, quizás un primer acercamiento a lo que podría ser un control poblacional en Canarias, pues no le voy a afear lo que tiene de positivo, ¿no? Ahora, este tema, que ya digo, ha sido uno de los más seguidos en el blog y uno de los más comentados, yo creo que deja bien a las claras que nos han vendido la moto de que no puede haber un control real de la población en Canarias sin caer en la xenofobia o en el racismo. Eso es mentira, claramente mentira. Es decir, hay otros estados miembros de la Unión Europea que controlan la población. Bueno, este junto con otros son los temas que hemos intentado ir siguiendo durante estas últimas semanas y que vamos a intentar seguir con todos ustedes. Pues sí, si nos lo permiten, porque lo cierto es que amenazamos con volver a grabar un podcast. Y con mejorar con el paso del tiempo, como el buen vino. Sí, porque a nadie se le escapa que esta es la primera vez. Se nos notan los nervios, se nos nota la falta de tablas, pero bueno, yo creo que la ilusión que tenemos también se nos nota. Sí. Y las ganas de hablar de temas, de abordar temas desde una perspectiva, pues que no siempre es la que aparece en los medios. Sí, bueno, y yo quiero darle gracias a María Bencomo, que hoy está aquí colaborando con nosotros, pero yo no pierdo la esperanza de que se convierta en parte del equipo del podcast de Canarias Posible. Muchas gracias, María. Mira, todo un placer, y si se portan bien, amenazo con volver. Pues hacemos extensiva la invitación a todos los que decidan escucharnos, por favor. De verdad, háganos propuestas, propongan temas, critíquennos, digan que no nos soportan, digan que les encantamos, digan que quieren más, que no pueden más. Envíennos cartas de amor. Todo, porque... Sí, claro, Canarias sí. Ahora, perdón, Canarias Posible, ay, me pierde mi pasión por ese periódico. Bueno, ¿Cómo te atreves? Bueno, ahora hablo de canariasposible@gmail.com, efectivamente, y lo pueden ver en nuestro blog. Sí, efectivamente, todo está en nuestro blog, canariasposible.blogspot.com. Ahí lo pueden ver. Pues, Iván, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti también. Gracias a ti y gracias a los que han aguantado la paliza hasta aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego. I can see the back is I'm gonna take away this Jewish man because my baby's waiting for me. God's taking you long, it's not pressing for me, everybody knows. My can't prepare the future, man, upon peace, ever and it's touching night tail.